La noche de Navidad se hizo muy larga. Acabé abandonando los trastos en el pasillo como signo de mi fracaso. Ya no esperaba que la barricada sirviera. Escenografía de una obra que ha de representarse una sola vez. Representaba el estado de mi alma, la dejadez impotente. No podía conseguir que Urbano volviera. Ahora sí estaba sola, absolutamente. La soledad es incluso peor que la indiferencia. Mucho peor. La indiferencia de un viejo te acompaña. Supone al menos un modo de lanzar palabras al aire y que el viento las recoja y las traslade a otros oídos, aunque esos oídos no escuchen. Resulta mucho más desolador lanzarlas en un salón vacío. Se quedan vagabundeando y se deshacen. Parece que nunca han sonado. La calefacción. Cuando una está sola, desprende un fuego mecánico, donde solo se perciben los perfumes del ladrillo, del hierro de las resistencias blancas, que se distribuyen por pasillos y cuartos. El gorgoteo del agua caliente que sube por las calderas y por los hierros parece que pasa por el segundo, con dirección al cuarto, sin quedarse en el tercero, porque en el cuarto hay una familia con niños y con una mujer mayor y con un perro, que suena con ese sonido quebrado de pezuñitas que surcan el techo de mi casa. Cuando está Urbano, los rumores del vacío no son luces. Ese saloncito se convierte en un refugio de humanidad donde somos inatacables, inextinguibles. Ahora que sé que estoy sola, es como si las sombras y el resto de las habitaciones me dieran una bofetada y me acusaran de algo. ¿Tal vez de un crimen? ¿Tal vez haya matado yo a Urbano y le haya emparedado en esta casa y no me acuerde? ¿A tanto alcanza mi enfermedad? ¿Por qué le veo como fantasma? ¿Está muerto? Las paredes parecen metálicas y horadadas por un vacío que entra en mi corazón y amenaza con meterme en su frío. Tengo la puerta cerrada, pero adivino que debajo de las ranuras está Urbano. Se van colando lenguas como oquedades que solo están llenas de eco. El tiempo va pasando. El reloj suena con una pereza lenta. El tic-tac. También tiene cierto aire de caja resonante el tic-tac, y el tiempo que va pasando ya no se humedece según pasa. Ahora pasa de una manera cortante. Las horas vienen, se siguen unas a otras. Ya no se acumulan en un todo que forma un día, sino que se van asesinando a la vez que avanzan. Pero lo peor es esta inestabilidad. Esta sensación de no saber qué significa tu nuevo estado. Lo dijo Enrique.